Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Asier? Muy bien, ya es verano. Ya es verano. Y ya es verano y nos quedan pocos programas para acabar la temporada. Verano marciano. ¿Qué hacemos? ¿Un par de ellos más o así o qué? Venga, un par de ellos más. Y vamos a intentar hacerlos en mi canónico. Este y otros dos, que conste. Vale. En este, bueno, vamos a empezar, que tenemos secciones muy chulas para poneros. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. The future teaches you to be alone. qué bella canción hemos escuchado de Asier. Ay, qué recuerdos de los años 90. Nárranos. Pues bueno, acabamos de escuchar el mitiquísimo tema de los Manic Street Preachers. If you tolerate this, then your children will be next. Sí, señor. Una canción bien bonita, muy bonita. Y un lema de la Guerra Civil. Pues sí, está sacado de un cartel de la Guerra Civil en la que se advertía... O era, digamos, un anuncio para atraer a brigadistas internacionales, a las brigadas internacionales, y les ponían como ejemplo cuáles eran las actividades de los rebeldes, ¿no? Cómo bombardeaban gente, mataban niños, y bueno, venía esa frase, ¿no? If you tolerate this, then your children will be next. O sea, si toleráis esto, los siguientes serán vuestros hijos. Los rebeldes entendemos a los rebeldes, a los que se habían sublevado. Sí, sí, bueno, los claro, que aquí claro. Se conoce como los nacionales. En fin. Más concretamente, los fachas. Los fachas. Entonces, pues eso, que es una canción bien bonita, con esas referencias que os comentamos. Por cierto, ¿tú sabes que los Manic Street Preachers dijeron, en su primer disco, dijeron que iban a vender 16 millones de copias y que si no, se retiraban? Y no vendieron 16 millones de discos, pero no se retiraron. Eso es. Sí, sí, sí. En fin, bueno, en la canción hay referencias a varias cosas, a varios libros. Hay una referencia al homenaje a Cataluña de George Orwell, al Mineros contra el fascismo de Hewell Francis y a una canción de los Clash. Bueno, más que referencia en este caso es la inspiración que ellos reconocen. Sí, sí, la inspiración de un tema de los Clash, de su mítico London Calling. Otro tema también con temática, de alguna manera, de la Guerra Civil Española, como es el Spanish Bombs. Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico Lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Cardi of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are flying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You got the gear of Ipanito. Just the cuera. Oh my god, a thong. Infinito, just the cuera, oh my god, a song. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's load was missing the bus. Bonito, just the quera, oh my corazón. Spanish bombs, just the quera, infinito. Just the quera, oh my corazón. The hillsides ring with through the people. Well, can I hear the echoes from days of 39? Granada. Oh my God, oh. el Spanish Bounce del 79, efectivamente, con esa parte cantada en castellano en el que no se entiende nada, pero bueno. Spanish Bounce, yo te quiero infinito. Bueno, te quiero, si dijera yo te quiero. Te quiero a mi corazón. Hace mucho que no la oyes. Esa es la interpretación más plausible. Porque dice te cuero. O sea, yo te cuero. Pero bueno. Bueno, hace referencia a Andalucía, que por cierto la novia de Stramer era andaluza por aquella época. Palmolive. ¿Y tú sabes cómo se le ocurrió la canción al bueno de Stramer? Que es bastante curioso. Pues sí, ¿no? Leyendo o viendo unas noticias sobre una, pues alguna bomba que había puesto ETA en algún paraje turístico. Sí, eran las campañas esas que hacía ETA en verano en la Costa Brava. Con amenazas de bomba para contra el turismo, playas, que Lira también lo hacía, ¿no? Y entonces el hombre, Stramer, se acordó, no sé, le vino a la mente García Lorca, la Guerra Civil Española y bueno, pues... Sí, una combinación entre las trincheras de la Guerra Civil y las hordas de turistas ingleses británicos invadiendo las costas españolas. En fin. Bueno, y de los Clash nos volvemos otra vez a los Manic Street Preachers y a una colaboración con los míticos también Massive Attack. Pues sí, porque la canción sobre la que estamos hilando fino salió en dos singles, digamos, ¿no? Y el segundo era un remix que hicieron los buenos de Massive Attack y a su vez pues esa colaboración mutua resulta que Bradfield, el guitarrista y cantante de los Manic, devolvieron. Claro, hizo la producción, el bajo, incluso voces en una canción maravillosa que es Inertia Creeps del 98 de grandísimo Mezzanine. Sí, sí, en el remix que los Manic Street Preachers incluyeron en el single, el remix Made Manic Street Preachers de este temazo del Mezzanine, que si os parece vamos a escuchar. Surrounds me though I can't. Una bella canción donde Robert Del Naya nos habla de la situación en la que estás a veces cuando estás con alguien pero no quieres estar y entonces estás siendo deshonesto contigo mismo, deshonesto con la otra persona. Y bueno, es una canción interesante. En fin, ¿qué más? Seguimos. Pues tiramos de familia, ¿no? De los Manic y nos vamos al hermano mayor de Nicky Wire, del bajista y letrista de los Manic Street Preachers, que sí, también señor. Es músico y poeta. El gran Patrick Jones, que sacó un discazo de spoken word poético en el 99, o sea, justo después, porque de hecho fue una de las inspiraciones más claras de las canciones y del disco, que se llama Commemoration and Amnesia, y donde hay una fantástica canción donde se ve ahí a Bradfield también, se ve su mano, vamos, ahí, y que es The Guerrilla Tapestry. We are not deceived by your words. We see through your promises. We sanctify your lies. We are the disaffected, the isolated wounds of subtle napalm. Shopping doesn't make us happy. Commercials cull our sensitivity. Freedom is nothing without responsibility. And in the rain-drenched tarpaulins of the market traders lays the epitome of belief. Clinging to our pennies, an entrance or an exit, a memory or a dream. This hole in my throat, this gap in the ink, this place without meaning. This stuttering eloquence of screaming. Save us all, allow desolations, find a path, be unafraid to act. Hold life, stand oak tall. Even the smallest body makes a shadow. In the hanging out to wash in the protest of discipline. Tiny hands scraping solitudes, clinging to moments, creating miracles from everyday routines. In the dignity of ironing, the anxiety of mortgages, the sentence of being, but still the being. We are butterflies trapped in the frost. Victory is acknowledging the fact that we have not yet lost. So caress me with your alienation, alienate me with your crest. Create me with your credit and pour me power through direct debit. Feed me freedom from selling shares and paint me a symbol and tell me I'm free. We are the guerrilla tapestry. In the silence of insurance payments, council tax benefits, industrial tribunals, the penny pinchers, the super savers, the lottery watchers. We are the incoherent throats searching for sound. The peaceful protest of the single mother, social worker, the homeless shelter. We are the happy shoppers, the credit creators, the sales offers, the pound stretchers, the breaking fabric of modernity, stitched only by our solitude. We are the temporary fragments of a capitalist master plan. Unemployment statistics, family, credit beggars, no-collar coolies, part-time slaves, sucking severances, praying for meaning, not this lipless screaming. And in these motives that purify, in these acts that dignify, in this tiny gesture of defiance, is an articulation of a void, a vision burst in lament. This hate is born from love. We are the undying, the breath of chlorophyll over the concrete, the soul against the gold. We are loneliness burned, iron fists filled by injustice. We are the denied yet unified. We are the tapestry, the crackling cracks of modernity. Dislocated desperation stitched together by the disparate verses of our skin. I write, therefore we exist. We exist, therefore I write. And from this page, the screen, the snow, from the supermarket to the dole, from the youth centre to the old people's home, is the sound, the silence of the sound of the alone to the alone. The sound of the ability to resist. And in this ink there is the blood of 1,000 miners. And in this ink the eyes of 500 dockers. The struggle of my father, the sensitivity of my mother, and the hand of my baby. And in this prison cell there is a skied sunlight. And in these words the power they tried to deny us. The stab of a killer, the tourniquet of a nurse. And in this ink is one as many as you and I. And in this voice, the milk of a mother against their chains that smother. Mother to man, to woman, to child, the guerrilla tapestry spread nationwide. And in the division there is a unity. And in this incision there is a sanctity. And in this pale, silent page, blisters a cacophony enraged. with the burden of generations, following the bullet of emancipation. We are the threads. We are the severance. We are the stitches. We are, I know in search of a yes. We are the breaking. We are the making. The blind beginning to see. We are the gorilla tapestry. Es que está muy chulo. Sí, habido, este tema está chulo. Tú me dices que el disco está, sigue igual. Sí. Es que el disco tiene colaboraciones no solo de los Manic Street Preachers, tiene de los Super Furry Animals. En aquella época, cuando Catatonia estaban a tope también. O sea. Tiene colaboraciones de la plana mayor del Cool Simru, que es el Cool Wales, la versión galesa del Cool Britannia, con todas las grandes bandas galesas de aquella época, ¿no? Que estaban los Super Furry Animals, Catatonia, los Manic, Stereophonics, etcétera. Fíjate. Pues sí, sí. Un disco que recomendamos y que es muy difícil de encontrar. Ni siquiera, por cierto, en el Spotify está. Pero bueno. Y por último, el vídeo fantástico de If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next, lo hizo With, que todavía se llama Andrew Young Withton. Wiston, como los cigarros, no, no, es una... Bueno, sí, claro, como los cigarros, no, pero Winston, y esto es Wiston, sí. No tiene la Winston, N esa, Winston. ¿No? Bueno, un avezado director de videoclips que ha hecho vídeos para todo Kiski. Sí, bueno, a los Manic les ha hecho 4 en concreto, este fue el último que les hizo, pero es que ha hecho vídeos para los Arctic Monkeys, para Mika, para Black Raven Motorcycle Club, para Oasis, para los Kaiser Chiefs, para Primal Scream, para los Chemical Brothers, para Jamiroquai, para los propios Massive Attack, para Sweat, para Simple Minds. Basta, basta. Pero vamos a poner para unos que nos encantan a los cuales les hizo vídeo. Sí, a ti te gustan mucho. Y esta canción la verdad es que está súper bien. Un vídeo dirigido por Wiz, que se llama, de una canción que se llama Jesus Hairdo, de los Charlatans. Sí, señor, de su disco Up to Our Hips, de 1994. A bailar. We'll be right back. Bueno, novedades. Tenemos novedades graciosas. Yo a Asier le propuesto... Este disco me hace mucha gracia, sí. Le he propuesto a Asier que pusiéramos una canción de una banda de Seattle que se llama Sleep Terror, que mezclan el death metal con música surf, country... Es una cosa un poco rara. No sé si... No sé si les, ¿cómo es eso? Si les preveo que se van a ganar la vida mucho con esto, pero a mí este disco me ha hecho como, no sé, lo he oído y me ha hecho como bien de gracia. Son como la monachita, ¿no? De repente están ahí haciéndote una canción country tan tranquila y de repente se ponen como si se hubieran metido los dedos en el enchufe. Bueno, escuchadlo y a ver qué os parece. Vamos a su disco Above Snakes y la canción que da título al disco, Above Snakes. Thank you. para no bajar el ritmillo, nos vamos con la banda francesa Gojira. Sí, qué grandes, ¿eh? Los Gojira, que siguen ahí instalados en ese metal con determinados aires progresivos, que han sacado un disco increíble. Mira, me he preocupado por mirar las puntuaciones, y en casi todos los sitios, 9 sobre 10 es la norma, por lo que he visto. La verdad que es un pedazo de disco, ¿eh? Yo me lo he escuchado varias veces ya entero, no puedo dejar de oírlo. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Fortitude y tiene canciones brutales. Hay una que se llama The Chant, que yo creo que es la que podemos poner, que probablemente no es la más potente, digamos, del disco, pero tiene un aire que recuerda un poco a los Black Sabbath de alguna manera, que es increíble. Vamos a escucharla. We'll be right back. Bueno, Asier, tú nos has preparado un bookends. Bookends o los discos que empiezan y acaban por la misma canción o por una versión de la misma canción. Y había pensado poner una, lo que pasa es que es muy larga, que es del Wish You Were Here, el Shine On You Crazy Diamond. Ya. Que no es la misma canción, pero es la misma canción, porque es igual, es una canción partida. ¿Te parece si algún día ponemos todas las partes del Shine On You Crazy Diamond? Pues sí, si quieres nos despedimos de esta temporada con los 25 minutos del Shine On You Crazy Diamond. Ya lo había pensado, fíjate. A mí me encantaría, no sé, con estas locuras pues, que hacemos. Bueno, dale, dale, eso. Os avisamos. Os avisaremos. Pero bueno, el caso es que vamos a dar una vuelta completa de tuerca y nos vamos... Bueno, Iñaki, te advierto, a lo mejor estoy haciendo un poco trampas, porque esto es un bookends de una cara. De una cara. O sea, no me dejas a mí meter desclarecidos. Es que no era lo una mismo. Una que era la segunda y la última claro. del disco, o la tercera y la última. Claro, pero eso no es un bookends. En cambio, en este caso, es una cara. En vale. realidad, bookends, esta sección, el título lo hemos sacado de una canción y de un disco de los Simon & Garfunkel, que también el bookends es solo de una cara. Tienes razón. Entonces, bueno... Aceptamos pulpo como animal de compañía. Y yo creo que os va a gustar, porque es un tema de Rick James, el cantante que se hizo muy famoso por sus temas funky a finales de los 70, comienzos de los 80. Se forró gracias a MC Hammer y su You Can't Touch This. Eso es de Rick James. Y que el año anterior de sacar el disco en el que estaba esta canción, que se llamaba Super Freak, sacó un disco que se llamaba Garden of Love, cuya segunda cara comienza y acaba con dos versiones del mismo tema. ¿Qué te parece? Perfecto. Getting On in the Sunshine, la primera es una canción, es la canción propiamente dicha, que comienza así como con unos sonidos paradisíacos de pajaritos y arpas, y acaba con una versión acústica que parece que está cantada o sacada de una grabación de mientras están ahí en una fiesta o algo así. Pues está bonita, ambas canciones están bonitas, os las ponemos seguidas que son cortitas. And lay beside me, my Give me my guitar. All right, man. Just getting it on in the sunshine. Everybody sing it out. Just getting it on now. Shining moon sang. Just getting it on. Feeling good is nice. In the sunshine. Everybody sang it out. Just getting it on, just getting it on. Save me a glass of that, please. Just getting it on in the sunshine. Fire up that thing over there. Just getting it on, just getting it on now. Okay, that's all. Give me a hit, okay? Y en nuestras peticiones tenemos a John Arrieta. Nuestro querido amigo John Arrieta, ese vitoriano bilbaíno, que nos pone sobre la pista de una chica que se llama Liz Cooper, que con su grupo de Stampede pues hacen una especie de dream folk psicodélico ahí de calidad brutal desde Estados Unidos. Y, desde bueno, yo, Nashville, Tennessee, es, efectivamente. Desde un lugar mítico para la música en Estados Unidos. Y vamos a poner una canción de su disco Window Flowers de 2018. ¿Qué te parece Mountain Man? Me parece muy bien. To my grave, whispering pines and bitter nights, you'll be there to hold on to me tight. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, y nuestra despedida, como siempre, con músicas negras, a veces olvidadas. Nos vamos a ir con uno de los grandes, también un poco olvidado, como es el gran Lloyd Price. Lloyd Price, yo creo que ha sonado alguna vez en nuestro programa, porque yo estoy casi seguro que Lodi, Miss Cloudy, ha sonado en alguno de nuestros programas. Te puedes creer que no recuerdo. Pero hace mucho tiempo. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que por cierto se ha muerto en mayo. Claro, claro. Esa es una de las... Sí, sí, sí, sí. Yo he dicho que no, pero es que es verdad que, nos acaba de dejar. O sea... El bueno de Joyce Price, que tiene el mérito de tener la primera canción censurada que fue número uno en Estados Unidos. Que es sí, la canción que vamos a poner. Sí, que es Staggerly, que es una canción relacionada con una reyerta que acabó con un asesinato, ¿no? De sí. Un tal Lee Shelton. Bueno, un tal Lee Shelton fue el que perpetró la cosa en cuestión. Pero en el siglo XIX, fue a cantar... Estamos hablando de sí, sí, sí. 1895, sí, sí. Pero se ve que la cosa tomó, sí. Cobró cierta popularidad y se ha convertido en una balada de asesinatos, eso de, es, de crímenes tan típica es. De la cultura... anglosajona. Pues en American Bandstand, el presentador Dirk Clark no le gustaba que fuera como acababa la canción, que era demasiado violenta, y le hizo cambiar la letra para que acabaran, en vez de uno asesinando al otro, que fueran como coleguillas y hicieran las paces, que bueno, el Lloyd Price flipó un poco a colores, pero bueno. En pero fin. Bueno. Y bueno, en todo caso, este hombre... más de un millón de discos. Sí. Tú sabes que este hombre fue incluso taxista, haciendo referencia a nuestro programa de la semana ahí. Pasada. Muy bien hilado, muy bien hilado. Y esta Girly, que ha sido un tema que han cantado todo Chichu y Marichu en el último siglo y pico. Pero bueno, esta es la que hizo Mr. Personality, el señor Personalidad, que así es como apodaban al gran Lloyd Price. Y con esto nos despedimos. Hacemos un saludito, como siempre, a nuestros amigos y amigas de Granada, Radio Almaina, 88.5 FM, Larogeita Masaspi, Irratia, Bilbao, 97.0 FM, y a todos los demás que nos escucháis pues por el podcast, a través de la radio online, etcétera. Un beso. Agur. Agur. The night was clear and the moon was yellow. And the leaves came tumbling down.